¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Lo prometido es deuda, y lo prometido es que hoy iba a continuar con ese especial de criptomonedas. Y quiero hablaros de varias cosas. Quiero hablaros de la criptoeconomía. Quiero hablaros en qué consisten las redes blockchain. ¿Qué es Binance? El operador, el exchange, el agente con el que funciono. ¿Cómo puedes darte de alta en Binance? ¿Qué es una billetera Spot, que es una billetera Earn, los servicios que puedes acceder con criptomonedas? Voy a hablaros algunos casos de éxito de Bitcoin, de Bitcoins, y por último voy a daros unos pequeñísimos consejos de inversión. Entrar de lleno en la criptoeconomía. Hay una cosa que se llama FOMO. FOMO es el miedo a quedarse fuera. Fear of missing out. Y esto es una cosa que todo el mundo está experimentando. El miedo a quedarse fuera. La sensación de que hay una fiesta en algún lado y tú te la estás perdiendo. La mejor forma para salir de dudas es crearte una cuenta en un exchange. Yo recomiendo Binance. ¿Por qué? Pues porque me va bien. He estado con Coinbase, hubo alguien que me recomendó Binance y estoy encantado. Este agente te va a permitir comprar criptomonedas, comerciar con ellas o acceder a todo un mundo de servicios financieros. Algunos de bajo rendimiento, pero sin riesgo. Y otros de gran rendimiento, pero por supuesto asumiendo un gran riesgo. La criptoeconomía. Esta es la palabra de la que vamos a hablar de ahora. Una economía que no está basada en bancos centrales, sino en redes descentralizadas, computación distribuida y mecanismos matemáticos que permiten realizar operaciones de manera segura entre particulares. Pero antes de nada, una recomendación de nuestros colaboradores y amigos de Fitofaner. ¿Sabéis que llevamos una vida tan ajetreada que a veces no nos damos cuenta de que nuestro pelo se cae? Especialmente ahora en primavera, pero tenemos una solución, Fitofaner, que es un complemento alimenticio que se encarga de cuidarnos por dentro y que se note por fuera, rico en vitaminas B, C, E y zinc. Pero esto no es algo nuevo, porque la fórmula de Fitofaner lleva más de 40 años. Te tomas dos cápsulas al día y ya está, verás los resultados. Con los productos de Fito, en solo 3 meses, el cabello recupera la fuerza, el volumen y el crecimiento natural. No dejes de cuidar tu pelo, especialmente ahora, porque en los cambios de estaciones es cuando tu pelo sufre más. Podéis encontrarlos en la web de fito.es, se escribe phyto.es, o en tu farmacia más cercana. Bueno, Bitcoin. El objetivo del Bitcoin es crear una red de transferencia de valor que verifique de forma precisa dichas transferencias y que sea inmutable y resistente a la censura. Y yo creo que además Bitcoin ha llegado en un momento donde todavía no se ha hecho pública la vulnerabilidad de los sistemas bancarios actuales y el dinero que están perdiendo por culpa de los hackers. Todo esto se logra gracias a un proceso que se llama el minado. En el minado, lo que hacen los mineros es validar con éxito un bloque de transacciones. Y por validar esas transacciones, reciben una recompensa en forma de Bitcoin. Esto es un incentivo económico que hace que los mineros trabajen de forma honesta y hace que la red sea fiable y sea segura. El proceso de minado implica resolver un complicado problema matemático que se basa en un algoritmo llamado hash criptográfico. En este contexto, los hashes, estos algoritmos, estas complejas operaciones matemáticas, se utilizan para unir cada bloque con el siguiente, creando esencialmente un registro con sello temporal de las transacciones aprobadas, al cual se le denomina blockchain. Los hashes son una especie de rompecabezas computacionales que los mineros compiten entre ellos por resolver. Además, una de las reglas de consenso que las transacciones deben respetar es que un Bitcoin solamente puede ser gastado si una firma digital válida es generada a partir de una clave privada. Ahora, ¿qué ocurre si unos criminales toman el control de la red blockchain para apoderarse de esas transacciones? Bueno, esto se llama el ataque del 51%. Es decir, si estos tíos, los malos, los criminales, consiguen hacerse con el control de la red, invalidar transacciones o duplicar transacciones, sería posible, y es posible, pero para ello necesitarían invertir un poder computacional gigantesco, así como un gasto energético colosal. Porque para solucionar todos estos problemas matemáticos y criptográficos, que son los que enlazan las transacciones unas con otras, pues hace falta ese poder computacional que está distribuido entre todos los mineros de todo el planeta. Y esta es una de las razones del éxito de Bitcoin. ¿Qué es el blockchain o cadena de bloques? Bueno, el blockchain es una base de datos pública y distribuida. Esto es muy importante que lo entendamos. Una base de datos pública y distribuida, en la que se anotan, se registran de forma segura las transacciones que se van realizando en la red. Dicho de otra manera, es un registro contable, o por decirlo así, un libro contable, un diario, un mayor, que solo se puede actualizar por el consenso de la mayoría. Una vez modificado, se crea una marca de tiempo y un enlace al bloque anterior. Todo este dato es verificable y no se puede manipular ni modificar. Esto permite varias cosas. Una, evita el problema del doble gasto, es decir, que un pago se pueda hacer dos veces. Y dos, que los pagos electrónicos estén descentralizados y que tanto cobros como pagos entre particulares sean seguros y directos. Es decir, si un registro contable está en manos de una persona, yo puedo coger, robarle el libro, escribir en el libro lo que me dé la gana y, falseando la contabilidad, puedo robar. Pero si ese registro contable está distribuido, si ese registro contable se basa en las matemáticas, en la criptografía y está enlazado, es una base de datos pública que funciona por un consenso de la mayoría, esto le da una seguridad que no hay otro sistema semejante a la cadena de bloques. ¿Por qué explico esto? Que esto sé que no es fácil de entender. Porque Bitcoin no es solo una criptomoneda, una moneda a la que decimos, venga, yo voy a inventarme una moneda que se llama los conversitos. Y el conversito vale un euro. Un conversito, un euro. Dos conversitos, dos euros. ¿Y por qué un conversito vale un euro? Porque yo lo digo, no. Bitcoin no solo es una moneda. Es un sistema bancario descentralizado y ultraseguro basado en la distribución. Bueno, para operar con Bitcoin básicamente tú necesitas darte de alta con un exchange. Es decir, un operador que te permita comprar criptomonedas. Binance es un exchange. Y él te permite comprar criptomonedas básicamente por medio de dos maneras. Por una transferencia SEPA, una transferencia internacional, que no te cobran comisiones, por lo menos mi banco no cobra comisiones, y muchos bancos tampoco, o bien con cargo a una tarjeta de crédito o de débito. También el exchange te permite hacer trade, es decir, hacer comercio. Y además te va a permitir una serie de productos financieros muy interesantes, igual que tu banco. Darse de alta en Binance es súper fácil. De hecho, tiene una aplicación para Android que funciona súper bien. La seguridad es muy alta y es más, os diría, la seguridad de Binance es bastante más alta que la de mi banco. Por ejemplo, yo tengo con mi banco dos claves. Tengo una clave general de acceso y una clave para firmar las operaciones. Ahora ya la han cambiado con un sistema donde me mandan la clave por SMS. ¿Hay forma de vulnerar esto? Ya lo creo que sí. Por medio del secuestro. O el robo. Si te roban la primera clave y te roban el móvil, a mí me da repelús cómo funcionan los bancos, por lo menos aquí en España, Con Binance yo tengo una clave. Luego tengo, para entrar tienes que mover una pieza de un puzzle y encajarla, me imagino para evitar los keyloggers o otros dispositivos de espionaje y de robo. Además, tengo la clave variable de Google Authenticator. Es decir, hay una aplicación que se llama Google Authenticator que te permite crear claves aleatorias que van cambiando con el tiempo. Entonces me pide la clave de Google Authenticator. Además, dependiendo del navegador que utilices, la primera vez que lo utilizas, te pide las tres claves. La clave general, la de Google Authenticator, una clave que te mandan al email y otra clave que te mandan por SMS. En fin, me parece... A mí me da cierta tranquilidad. No digo que sea todo... pero me da cierta tranquilidad. Además, te dan una opción que tienen, que está muy chula, que es activar un código anti-phishing. Sabéis que el phishing es la suplantación de identidad. Es decir, de pronto a ti te escribe un correo electrónico a un banco que no es tu banco y te dice... A mí me ha escrito, por ejemplo, el Banco Cúcuta de Colombia, por favor... Sigue este enlace porque hay un problema grave de seguridad. Sigue este enlace para cambiar su contraseña. Y te piden que le des ahí. Pero claro, yo no soy del Banco Cúcuta de Colombia. Pero ¿qué ocurre si yo fuera el Banco Cúcuta de Colombia, yo fuera cliente de ese banco y me creyera ese email? Pues que al hacer clic en ese enlace estoy perdido. Le he facilitado la clave a un delincuente. El código anti-phishing básicamente es una frase secreta o una serie de palabras secretas que cuando Binance te va a mandar un correo, en el texto del correo te va a poner esa frase anti-phishing. Por ejemplo, imagínate que la frase es ¿cómo mola la isla de vidas en red? Cada vez que el Binance de verdad te mande un correo electrónico, te va a mandar en el cuerpo del correo la frase ¿cómo mola la isla de vidas en red? Que es una frase que solo conoce Binance y solo conoces tú. Entonces está bien. Si llega esta gente que crea millones de correos electrónicos y de esos millones a lo mejor 10 tíos van a responder, si esta gente tiene una clave anti-phishing, en el momento que no vean la frase secreta o las palabras secretas, van a decir, ah, mira, delincuentes. Esto está muy bien pensado, ¿no? Cuando tú te das de alta en Binance, se te crea una cartera. Como una especie, vamos a decirlo así, una cuenta bancaria, que es donde tú vas a ingresar las distintas criptomonedas. Esta cartera wallet normalmente es una sucesión de números y letras. Por ejemplo, yo tengo varias carteras. Una, la de Binance, pero yo tengo otra cartera, que es la de NiceHash. Yo tengo un ordenador, bueno, tengo dos ordenadores haciendo minado de bitcoins. Cuando yo termino de minar los bitcoins, cuando yo termino de minar 40 euros en bitcoins, lo que hago es una transferencia de mi cartera con el software de minado de criptomonedas a mi cartera de Binance. Entonces, en el momento que yo llego a los 40 euros, transferencia de mi wallet de NiceHash a mi wallet de Binance. Así de sencillo. Yo tenía otra, bueno, yo también estuve en Coinbase, que es otro exchange, que ya dejé de utilizarlo, donde estuve invirtiendo en criptos, por cierto, gracias a los consejos de Zordor, que gané ahí algún dinerillo. Pues, bueno, ahí yo tuve la tengo todavía, de hecho, una wallet, una cartera. Y de hecho, os comento, hace años, porque yo tengo mi cartera, la tengo en vidasenred.com, por si alguien quiere colaborar con Vidas en Red, alguien quiere tener un detalle, pues ahí está en vidasenred.com mi cartera. Pues hace años un tipo me hizo una donación, pues no me acuerdo cuánto fue, pero creo que fueron como 3 euros en bitcoins. Converso de Vidas en Red, que es tonto perdido. Y bueno, no solo es tonto, es que no conozco el futuro. Yo me olvidé y un día entré y de pronto vi que en lugar de 3 euros tenía 20 euros. Y dije, trae para acá, trae para acá. Ahora sería mucho más. Al final del podcast os voy a contar varias historias de terror o de felicidad, ¿no? Bueno, la billetera Spot, cuando tú entras en Binance, encuentras que tienes una billetera Spot, ¿no? Es, digamos, tu cuenta bancaria, ¿no? Ahí puedes meter criptos de otras partes, puedes venderlas, puedes comprarlas, puedes comerciar con esas criptomonedas a través de otra cuenta que tienes, que es la cuenta P2P, que se llama Peer-to-Peer, que te permite lanzar órdenes de compra y venta. Y además te permite operar como en bolsa. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, bitcoins y dar una orden de venta, que puede ser a precio de mercado, es decir, a lo que valga ahora el bitcoin. Ahora mismo el bitcoin está, creo que son los 40.000 euros un bitcoin. Y yo le puedo decir, oye, pues cuando el bitcoin valga tanto, me vendes todo lo que tengo de bitcoin, una parte. O véndeme ahora al precio del mercado ahora. Es decir, puedes dar esas órdenes condicionadas a un precio. Y yo ya he hecho, tengo varias, ¿no? De hecho, tengo ahí Shiba Coins, que tengo una orden de venta y de momento Shiba Coin va fatal. Pero tengo muy poco dinero, ¿no? He metido un dinerito para simplemente para divertirme y practicar, ¿no?, ese tipo de movimientos. Hay un servicio que se llama Binance Earn, o la billetera de Binance Earn. Earn significa ganancias. No sé cuánto de vosotros os acordáis de las cuentas de alto interés. Hace años, cuando los tipos de interés no eran planos como ahora, tu banco te ofrecía una cuenta corriente que se llamaba la cuenta corriente X, que te daba un tipo de interés mayor de lo normal. Básicamente era una cuenta donde no podías hacer nada, sino tener ese dinero ahí quieto, ¿no? Y muchos de vosotros seguro que habéis recibido no hace muchos meses una carta de vuestro banco diciendo, oye, que la cuenta que tenías, que ya no te damos esos intereses ni de casualidad, te vamos a dar esta birria. De hecho, tengo una amiga que tenía ahorrado un dinero y me dice, mira, ¿qué hago? Porque tengo un dinero ahorrado, pero ya esa cuenta no me vale de nada. Y bueno, estuvimos hablando de otros productos de inversión, ¿no? En concreto, de los fondos pasivos, los fondos indexados, que me recomendó mi hermano Ricardo, a quien he tenido en este podcast y volveré a tener en breve, espero. Binance Earn es el equivalente de las cuentas de alto interés, pero en criptos. Y Binance tiene un montón de productos financieros muy chulos. Por ejemplo, uno se llama Flexible Savings. Flexible Savings, ahorro flexible, que te permite meter tus monedas en una especie de cuenta que genera interés, una especie de plazo fijo. Puedes tenerlo desde 7 días a 90 días. Y es flexible, es decir, en cualquier momento tú lo puedes retirar. Te dan, por ejemplo, por 7 días, te dan un 1,20 de tipo de interés, que me parece altísimo. Me parece altísimo. Fixed Savings, ahorro fijo, te da más intereses, pero te da también menos flexibilidad. 7, también 7, 90 días. Hay otro producto que se llama Lending. Lending o préstamos. Estos son momentos, acontecimientos especiales. Hay una pestaña en Binance que pone actividades. Y son actividades que, como ofertas por tiempo limitado, ¿no? Así que tienes que estar rápido para leerlo y suscribirte, ¿no? Se parece a Fixed Savings, salvo que los Lendings solo están disponibles cada poco tiempo, ¿no? Oye, pues mete tu dinero en este tal. Luego tienes otros productos. Uno se llama Locked Staking, que sirve para holdear monedas, mantener tu posición y te permite ganar recompensas. Si te comprometes a mantener tus monedas de 7 a 90 días, pues puedes ganar intereses mayores. Launch Pool, que es una plataforma de lanzamiento de tokens, donde se financian proyectos prometedores con el dinero que metes. Yield Farming, minería de liquidez, es decir, usuarios que bloquean fondos en reserva de liquidez para minar un nuevo token. Y esto es una forma de conseguir ingresos pasivos. Estos últimos productos ya tienen un riesgo mayor. Otra cosa que te ofrece Binance es una tarjeta. Una tarjeta Visa. ¿Y cuánto cuesta? No cuesta nada. Esto está genial. Esto está realmente bien. Básicamente, te das de alta esta tarjeta Visa y ellos te dan la tarjeta virtual, ¿no? Es decir, el número de tarjeta, la fecha de vencimiento, el código CVV, y eso te lo dan ya. Y ya puedes empezar a operar. Puedes comprar cualquier cosa con cargo a tus criptomonedas. Y luego ellos te dicen, a ver, si tienes un portfolio con varias criptomonedas, ¿cuál quieres ser cuando empieces a pagar con esa tarjeta con cargo a qué monedas quieres que se carguen? Pues mira, primero Bitcoin, segundo BNB, tercero Dogecoin, cuarto no sé qué. Entonces ellos te van dando un orden de prioridades y te mandan la tarjeta física a tu casa. A mí eso me parece muy chulo. De hecho, tengo varios relatos escritos sobre esa idea, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Puedes hacer trading, comercio con criptomonedas, que básicamente es salir al mercado. Binance te ofrece dos vistas de pantalla, la clásica o la avanzada. Y tú puedes dar, pues, lo que te decía antes, órdenes. Órdenes de compra o venta de criptomonedas, ¿no? Tienen un panel. Binance tiene una opción que se llama Binance Academy, donde te lo explican todo. Están muy bien, son artículos, te dicen, mira, este artículo son 5 minutos de lectura. Tú te lo lees y te enteras qué es. Y gracias a Binance Academy, que estoy empezando a ponerme a leérmelo todo, pues tienes... Bueno, yo no sabía hasta esta tarde que era el ahorro flexible, el ahorro fijo, lock stacking, los lending, todo esto, ¿no? Me parecen productos muy chulos. Bueno, quiero contaros algunos por no aburriros contándote estas cosas tan técnicas, algunas historias de éxito de bitcoins. O sea, cosas guays que han pasado. Que también hay historias de terror, ¿eh? Un caso que os quería comentar es el caso de Eric Finneman. Eric Finneman. Este señor, bueno, este joven, comenzó a invertir en bitcoins en el año 2011. En el año 2011, este muchacho, tenía 11 años. Su abuela le dio $1,000, que por cierto, ¿qué abuela tienes? Eric Finneman. Y su hermano le dio un consejo sobre qué hacer con el dinero. Bueno, en ese momento los bitcoins valían $12 un bitcoin. ¡$12! ¡Un bitcoin! Así que compró bitcoins y a finales del 2013 Eric vendió sus bitcoins. A finales del 2013 un bitcoin valía 1.200 euros. La gente, me imagino que pensaba, bueno, 1.200 euros, esto no va a subir en la vida. ¡Ah, amigo! Así que Finneman había convertido los $1,000 de su abuela en $100,000. ¿Qué hizo Eric con los $100,000? Pues los utilizó para comenzar una empresa de educación online en el año 2014. ¿Por qué? Porque Eric había tenido una experiencia muy mala en la escuela secundaria y pensó que sería una buena idea conectar a estudiantes frustrados como él con profesores en videochat. Finneman se mudó a Silicon Valley, viajó por todo el mundo y él hizo una apuesta con sus padres. Dice, mirad, si me hago millonario antes de los 18 años, no voy a la universidad. Y los padres dijeron, vale, hijo mío, si tú te haces millonario antes de tener 18 años, tú no vas a la universidad. En el año 2015, Finneman vendió su empresa de educación online y se le dio la opción de aceptar 100.000 euros o 300 bitcoins. Cogió los bitcoins y se convirtió en millonario. Y por cierto, no va a pisar una universidad de acuerdo a la empresa que tiene. No está ocioso. O sea, este tío colabora con la NASA, colabora con empresas de inteligencia empresarial, en fin. El caso del señor Smith. Este es otro caso del que no se conocen los detalles, no se conoce el nombre. El señor Smith. Este es un tipo que tiene educación universitaria, fue empleado en Silicon Valley, y allá por el año 2010 este hombre escuchó de algo llamado Bitcoin y se interesó, ¿no? Unos meses más tarde, allá por el 2010, quien lo pillara, empezó a invertir en Bitcoin. Sabiendo que, bueno, esto era una apuesta a largo plazo, pues él se olvidó de las inversiones hasta el 2013. En el 2013 fue cuando empezó a aumentar rápidamente el valor de la criptomoneda. Bueno, aumentar rápidamente a principios de este año. Pero bueno, el precio de la moneda subió más de 2.000 veces lo que Smith pagó por sus bitcoins. Ahora, él asegura que ha ganado 25 millones de una inversión inicial de $3.000. Así que, bueno, se lo está despanzurrando. Por cierto, Smith todavía tiene 1.000 bitcoins, pero solo quiere venderlos cuando la moneda alcance el valor de los $150.000. Dice que no se arrepiente de vender el resto, que tiene lo que necesita y más de lo que necesita gracias a Bitcoin. En fin, aquí estos son los casos felices, ¿no? También hay gente que ha metido la pata bien. Leía otro caso de otro especulador de Bitcoin. Cada vez que digo inversor en Bitcoin, mi hermano Ricardo me escribe: eso no es invertir, eso es especular. Invertir es generar beneficio. El Bitcoin es una especulación. Yo discrepo. Discrepo, amigable y fraternalmente. Bueno, amigos, espero que lo que os he compartido os sirva de estímulo y también de orientación para entender un poco todo lo que es esta revolución. Pero mis consejos básicos son: primero, infórmate y verifica. Veo a mucha gente con FOMO, con miedo de llegar el último, de perderse la oportunidad. Gente con prisa, metiendo: ¿en qué me meto? Esto, ay, mira, esta moneda sale un perrito, me meto, esta moneda sale, yo qué sé. No, lee y lee. Número 2, toma las decisiones en frío. Número 3, no dediques a criptomonedas más de un 5 o 10% de tus ahorros. Esto te lo dice todo el mundo. De forma que si lo pierdas todo, no tengas que irte a vivir debajo de un puente o empezar a pedir dinero a tu familia. Y número 4, haz una estrategia a medio y largo plazo y mantente fiel a esa estrategia. Mirad, me vais a permitir que me ponga en modo conversodamos. Yo estoy seguro de que hay mucha gente de alto perfil técnico que está viendo, oyendo este podcast, y seguro que ha encontrado, pues, bueno, algunas imprecisiones, algunas cosas que podían mejorarse. Lo sé, no soy un gran especialista en esto, ni mucho menos. Pero creo que estamos ante, agarraos bien a lo que voy a decir, sentaos, si estáis de pie, sentaos, estamos ante un cambio de paradigma. Sí, amigos, un cambio de paradigma. Ahora mismo tenemos un sistema financiero convencional que se basa en la deuda y que es altamente inseguro, y un sistema financiero alternativo, descentralizado, blockchain, que se basa en la tecnología y en la criptografía. Un sistema financiero que está construido de forma descentralizada y en el que tenemos a los mineros, tenemos a los inversores, tenemos a los holders, a la gente que ha comprado monedas y las está manteniendo. Que es un sistema que funciona en un equilibrio perfecto. Que seguro, que es un ultra seguro. Y que no solo nos permite comprar moneditas y verlas crecer. Llegará el momento en el que el precio del Bitcoin se mantendrá más o menos estable. Lo interesante de esto es que estamos ante un sistema que permite hacer transacciones, hacer contratos inteligentes, que esto, de esto habría que hablar a fondo, que encima te permite acceder a productos financieros, incluido préstamos, a cualquiera. Recuerdo que hace años, leyendo, hace muchos años, ¿eh? ¿Os acordáis de la empresa Nokia, verdad? La empresa Nokia, tenía un blog en español que era alucinante, y ellos te hablaban en el blog de cómo la tecnología estaba cambiando las vidas de las personas. Y te hablaba de los teléfonos Symbian, ¿eh? Pero claro, ellos decían, mira, África. En África hay varios problemas. El tema de las comunicaciones, telefonía fija muy cara, pero gracias a las antenas de telefonía y de internet funciona muy bien. Y número dos, servicios bancarios. El problema de muchos africanos es que no tienen acceso a servicios bancarios. Llámense pagos, llámense ahorros y llámense financiación. Entonces, hay gente que tiene buenas ideas o que son emprendedores modestísimos, autónomos, que tienen un negociete, pero que necesitan una ayuda para empezar. No tienen acceso a servicios financieros. Y Nokia te decía en el blog de Nokia, pues mira, gracias a esto, pues se ha creado un servicio bancario basado en SMS. SMS, ya nadie usa SMS. Leía otra persona en el Amazonas, América. Pues un tipo que era pescador. Entonces el tío tenía... pero te hablo de una persona muy humilde. El tipo tenía corrales, donde lo que pescaba lo metía en corrales en el Amazonas, en el río, ¿no? Con lo cual el pescado estaba vivo, estaba fresco y estaba vivo. Entonces él recibía pedidos y bajaba al pueblo. Bueno, pues gracias a los SMS, no hablamos de internet, el tipo pues le hacían un pedido y decía, oye, cógeme, trae lubinas. Bueno, no sé los pescados que hay en el Amazonas, que serán muy diferentes a los de España. Y el tío los cogía y los bajaba al pueblo. Otro sistema basado, cuando ya empezó Symbian y el internet en la India. El tema meteorológico, fundamental para los agricultores. Tener acceso a partes y pronósticos meteorológicos. Otro tema, el tema de los precios de los mercados. Agricultores indios necesitaban saber que si el tío, yo qué sé, imagínate que el tío producía lentejas. Dice, ¿a qué mercado voy a vender las lentejas? ¿Al de la ciudad 1, al de la ciudad 2 o al de la ciudad 3? Pues por internet, por tecnología WAP, ¿os acordáis de la tecnología WAP? Pues el tío se metía, miraba en la página WAP, esas páginas cutrísimas que cargaban lentamente, con ese internet 2G o 3G, y el tío veía que en la ciudad número 2 pagaban más dinero por sus productos agrícolas. Pues el tío se ahorraba dos viajes y encima ganaba más dinero. Eso fue una revolución. La telefonía móvil. Esto es otra revolución. Una revolución de servicios financieros y de transacciones. Esto, desde mi punto de vista, democratiza los servicios financieros a todo el mundo. Y con un internet que llegue a todo el mundo podría tener acceso a fondos, financiación, inversión. Hoy en día un chaval, el otro día, no voy a decir nombres ni nada porque, aunque la persona que me dijo esto no oye mi podcast, creo. Alguien compró opciones de una criptomoneda que iba a salir. Dedicó, como el chaval de la historia, 1.000 euros. En este caso, no 1.000 dólares, 1.000 euros. Ha ganado una fortuna. Obviamente, asumiendo un riesgo enorme. Porque seguro que hay mucha gente que ha invertido en tokens de monedas que iban a salir y se han comido con patatas su inversión. Yo pienso en los day in traders, en los especuladores o en los inversores de día, gente que tiene un pequeño capital y que compra y vende y va dando órdenes de compra y venta. Obviamente, en el mundo criptomonedas, este tipo de actividad es una absoluta locura. Pero una locura total. Pero yo creo que si te dediques a especular en base a un día o a mantener posiciones en determinadas criptos, diversificándote, puedes ganar dinero. Ahí está la historia de nuestro amigo Sergio, el mercader de Venecia, en TikTok. Y el tipo te cuenta su portfolio. El otro día lo comentábamos con Andrés Ramos. En los vídeos de TikTok, Sergio, este paisano de Granada, él te enseña una pizarra que tiene en su estudio con su portfolio de criptos. Yo no he oído hablar, no de la mitad, de más de la mitad. Este tío es un inversor. Mi hermano Ricardo me diría, no, un especulador. No, este sí es un inversor. Tiene una estrategia, tiene amplios conocimientos y el tío está ganando dinero. Él, de hecho, está acudiendo a servicios como los de Binance para pedir préstamos para invertir. El tío gana su dinero, liquida su préstamo con los intereses y los capitalistas, que pueden ser gente como tú y yo, que han ofrecido ese dinero, reciben sus beneficios. O no, si el tío es un prenda lerenda. Pero bueno, me parece todo esto muy interesante, amigos. Así que en las notas del episodio os voy a dejar el enlace de afiliado de Binance. Si queréis daros de alta en Binance, no cuesta ningún dinero y podéis conocer la plataforma. Os recomiendo que utilicéis el enlace que tenéis en las notas del podcast. Si no, me lo pedís en Twitter, en @conversos72. Y sería de mucha ayuda para el podcast también. Y en una plataforma en la que gente como Sergio me recomendó, estoy muy contento y estoy seguro que a vosotros también os va a gustar. Pues nada, muchísimas gracias por escucharme, un saludo a todos y hasta pronto.